extraño hechizo. Me domina amor de magia, negro de luz divina. Qué obsesión, qué sensación. Es como un orgasmo que hiero no el corazón. Y al oír tu voz, rozar tu piel, y al sentir tu cuerpo y fundirme en él. Mi perfecta unión, qué sensación. Nuestro sentimiento con tanta pasión. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, te lo vivo. Te has clavado en mi vida como un puñal que al que hiere no lastima. Amor mío, amor mío.